En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos hemos vuelto locos, locos en de atar, enfermos de consumismo. Eso es el Black Friday, aunque hay que señalar que es un efecto más virtual que real. La gente compra, claro que compra, pero menos de lo que se cree. El Black Friday, eso sí, es una cosa, es una herramienta más del consumismo. 2 de cada 3 productos que se han vendido estaban más baratos hace un mes, pero nos hemos creído que ahora se encontraban de oferta. Vivimos más de las apariencias que de la realidad. Eso somos, seres inertes para todo, menos para gastar, gastar y gastar. Lo que quieren que nos haga humanos, que la vida empiece y acabe en el bolsillo. Y una etiqueta en Twitter para participar en nuestro programa, Almohadilla Rosavientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, entre la 1 y las 4 de la madrugada, junto a todos vosotros, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. El futuro se escribe con las tendencias del presente. Sobre este tema habla el nuevo libro Los tiempos del odio, de Rosa Montero, que dentro de unos minutos estará con nosotros, una de las periodistas y escritoras más importantes del país, la creadora de Bruna Husky. Hoy hablaremos de Bruna y Bruna con Bruno. Esta noche, Rosa Montero en La Rosa de los Vientos. Una semana en la que ha habido mucha discusión sobre terapias alternativas, mucha, y la ciencia las ha investigado. ¿Con qué veredicto? Hoy lo sabremos en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Se acaba de anunciar la existencia de un acuerdo sobre Gibraltar. Dicen que puede ser histórico. En 300 años parece que no ha habido un acuerdo tan beneficioso para España, aunque muy pocas horas después de anunciarse ya hay polémica. Ha sido Gibraltar una tierra de espías, de muchas cosas que hoy vamos a recordar aquí en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Gibraltar es un trozo de piedra caliza de forma alargada de casi 7 kilómetros cuadrados que no llega a ser a una isla gracias a que un delgadísimo brazo lo une a España. Por el contrario, dista 1.758 kilómetros de Londres. No se puede decir que físicamente esté entre los dos países, pero sí es un motivo de distancia y lo ha sido especialmente en el último siglo. Hoy lo que vamos a hacer es decir cuáles son las razones por las cuales en Gran Bretaña no quiere soltar el peñón. Y entre esas razones, obviamente, no está que quieran mucho a los llanitos. Y tendremos también a Amado Martínez en Eureka, que nos hablará del Ministerio de la Soledad, que ya existe. El Ministerio de la Soledad existe en el Reino Unido. Y en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano nos hablará de la invasión de los plásticos. Y también tendremos El Callejón con José Manuel Escribano. Hablamos, entre otras cosas, del veredicto, una película que presenta el dilema ante un juez de los testigos de Jehová y su negativa a las transfusiones. Y también tendremos Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyos. Hablamos de la papisa Juana. Y también tendremos esta noche La Cara B, los precios del petróleo baja. Tenemos nueva guerra oculta relacionada con el oro negro. Insistimos en La Cara B. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Os hago antes un anuncio. La semana que viene, justo este sábado, justo el sábado día 1 al mediodía, a la 1 de la tarde, la semana que viene estaremos dando una charla en el Magic Internacional, El Gobierno Invisible. Así se titula, en el Auditorio 2 del Magic en La Farga, en Hospitalet, en Barcelona. Ahí estaremos y al acabar venimos aquí a los estudios de Onda Cero. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en la producción y redacción, y por supuesto, como todas las noches, hay pistas para conocer al personaje oculto

todo el mundo nos dejara tan entusiasmados como tú. Rosa, muchas gracias. Mono. Muchas gracias. Y otro día a ver si te pasas por aquí en los estudios, ¿vale? Eso, vale. Venga, un beso. Un abrazo, chao. Besos, besos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y atención, hay que agarrarse, que vienen curvas o viene la roca. Dicen que es Gibraltar. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, nosotros decimos el peñón, ellos dicen la roca. Sí, ¿así? Sí. O sea, has quedado. Me habéis creado confusión porque la roca es un actor que está así muy potente, mazao. Sí. Es que como dices, sí. Viene la roca, digo, sí. y yo no sabía. Hay una película que se llama La Roca y que yo creo que, ya no me acuerdo, yo creo que estaba rodada ahí, que nos lo diga luego José Manuel. Hoy ha sido un día intenso, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que sabemos en la información es que el presidente del gobierno ha dicho que ha habido un acuerdo muy beneficioso para España y que levanta el veto sobre la reunión de mañana. Europa, los grandes países de Europa van a votar el Brexit, van a votar si el Reino Unido puede irse fuera de Europa. Eso hay que votarlo, fuera de Reino Unido, eso no lo entiendo, pero bueno, yo es que no lo entiendo, o sea, yo tengo que decidir si voy a un sitio o voy a otro, le voy a preguntar al vecino, ¿no? Me preguntaré a mí, ¿no? No, pero las condiciones sobre todo, ¿no? Sí, pero las condiciones serán las que yo quiera y yo las que yo vote, pero bueno, que mañana va a haber una votación que todos los países, una cumbre por el Brexit de los países de Europa, y esa cumbre estaba vetada y estaba imposibilitada por la falta de un acuerdo entre España y el Reino Unido por Gibraltar. Ese acuerdo ha llegado, no sabemos exactamente qué dice. Pedro Sánchez dice que es fantástico para España. Theresa May, la presidenta británica, dice que no cambia absolutamente nada de la posición británica. No sabemos qué dice. Seguramente dice lo mismo que todos los políticos, es decir, nada. Este es un tema que yo se lo llevaré a mis alumnos a clase de semiótica el lunes. Sí. Porque aquí esto demuestra la importancia de las palabras. Estamos hablando de Gibraltar y estamos hablando de, como he dicho en el arranque del programa, de un trozo de piedra caliza que tiene, ¿cuánto son? No llega a 7 kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que España, de alguna forma, lleva 300 años reivindicándolo y entonces, digamos que el presidente del gobierno español se ha dado por satisfecho hoy y diciendo que ha conseguido lo que él quería, que era, de alguna forma, que en el futuro poder tener un cierto veto sobre los acuerdos a los que pueda llegar la Unión Europea con respecto y Reino Unido con respecto a Gibraltar. Y si veis, eso es lo que él dice, pero es que May está hablando de otra cosa. May habla todo el rato de la soberanía. Dice, nosotros no vamos a renunciar a la soberanía, En realidad están diciendo cosas distintas. Solamente hay algo que a mí sí me gustaría resaltar, y es que veo a Theresa May absolutamente encantada, mirando a la cámara y diciendo que a ella le preocupan mucho los ciudadanos del Peñón. Los 30.000 ciudadanos que parece que viven en el Peñón. Y yo me quedo incluso emocionado del cariño que siente May por esos gibraltareños que están allí y por los que ella tanto se preocupa. Cuando en realidad a Gran Bretaña, al Reino Unido, iba a decir, les importa un pimiento a los 60.000 ciudadanos, pero no lo voy a decir, pero les importa bastante poco los ciudadanos, porque su deseo y sus ganas de tener Gibraltar es única y exclusivamente por motivos estratégicos, por motivos de inteligencia y por motivos de dinero. Motivos fiscales, claro, es un paraíso fiscal, pero también para los españoles, ¿eh? Ahora mismo no tenemos nada de ahí, no tenemos ni la estrategia, ni tenemos ni la inteligencia, ni tenemos el El problema de eso es que el Reino Unido lo ha hecho muy bien, porque el Reino Unido tiene ahí unos destacamentos, y entonces ellos dicen, por ejemplo, ellos tienen un sistema de escuchas submarinas que es muy importante porque controlan todo el estrecho. Y entonces, bueno, tiene ahí una unidad dedicada a esa inteligencia de señales y a detectar a los submarinos rusos y de otros países que pueden pasar por ahí. Ahora, ellos dicen, nosotros esa información se la pasamos a Estados Unidos, que es el que más le interesa, pero también se la pasamos a la OTAN. Ah, amigos, estamos hablando de la OTAN. Luego tienen algo que es muy importante, que es Echelon. Echelon es, acordaros, que lo hemos hablado algunas veces, los sistemas de satélites de los cinco ojos que le llaman, ¿no? Que son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los cinco países de habla inglesa establecieron hace un montón de años un sistema de escuchas del mundo entero a través de satélites. Bueno, pues una de las antenas más poderosas, una de las bases de ese sistema de escucha de habla inglesa está en Gibraltar. Y los ingleses nuevamente dicen, no somos solo nosotros, sino es todo Echelon, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero son países y fuerzas con las que a España le interesa estar bien. Uh-huh. Es decir, que la situación actual yo creo que interesa un poquito a todos. Vamos a ver, y que yo estoy de acuerdo. Lo que se cuente, y sí que parece que vamos a una especie de soberanía, ¿no? La titularidad británica, pero a partir de mañana todas las decisiones que tengan que ver con Gibraltar tienen que pasar por Madrid. Bueno, ya ninguna. Es decir, ellos no van a... Eso es lo que dice el acuerdo, que tiene que pasar por Madrid. Es que los dos tienen razón, yo creo. Teresa May nosotros no vamos a renunciar a la soberanía, que es lo importante. Y España dice, bueno, si hay algunas medidas de tipo económico, de tipo de cualquier tipo que tenga que ver con la Unión Europea, entonces nosotros lo vetamos. Pero es verdad que nos puede favorecer alguna de esas cosas, ¿no? Pero Echelon a nosotros nos espía. A nosotros no nos dan información. No, claro, son eso. Evidentemente, luego, pero a España, al gobierno español, le interesa estar a bien con el gobierno de los Estados Unidos, que son los que llevan Echelon, y hacer lo que ellos digan. Y siempre ha sido así, y siempre será así. Lo que yo no entiendo muy bien... Esperemos que algún día no sea así. No seas pesimista. Algún día nos libraremos de los mandamases, y habrá otros mandamases para distintos. Entonces no existirá Gibraltar. Me refiero a la frontera. Claro, pero ahí hay una cosa importante, sumado a esto, que es el tema del paraíso fiscal. Yo solamente voy a dar un dato, que es un dato abierto, no es un dato esto. En la colonia hay 32.000 habitantes, y eso, yo he encontrado el dato de que son 11.000 hogares, ¿vale? 11.000 casas, en la que viven 32.000 habitantes. Bueno, pues hay más sociedades y empresas empadronadas que ciudadanos. Y de ellas, 8.000 son de a saber de dónde, ¿no? De esas. Tu padre y de su madre. ¿Qué quiere decir? Que eso, dices, ¿eso beneficia a los españoles? Pues los que tengan ahí sociedades, claro, eso, pero ese tipo de cosas beneficia a la delincuencia, digamos, de cuello blanco, a aquellos que tienen su dinero, que tienen decenas, centenares, miles de millones, y lo guardan ahí, no pagan impuestos, y viven fenomenal y viven estupendamente. Ese es el sistema que yo creo que es por uno de los motivos por los cuales el Reino Unido se ha salido del Brexit, porque todo ese tipo de cosas no les interesaba una Unión Europea que controla, una Unión Europea que vigila, una Unión Europea que está ahí. Y Gibraltar, esa pequeña casi isla, pues está ahí. Lo que os decía, que yo no entiendo muy bien, es cómo se supone que llevan unos años negociando el Reino Unido la salida de la Unión Europea con el Brexit, que se votó y salió que querían salir, y resulta que casi les pilla a traspiés a los españoles, al gobierno de España, como que llega este acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Que no estaban ellos pendientes de lo que se estaba cociendo en relación con Gibraltar? ¿Es que los servicios secretos o el CNI no tenían a alguien que estuviese ahí un poco informado? ¿Es que toda la gente que tienen delegada en la Unión Europea, que representa a España, no está pendiente de si se está negociando y en qué condiciones se está negociando? Es que se queda como que parece que estamos nosotros un poco en la inopia y de repente dicen, no, no, es que nosotros no sabíamos esto, que casi es como que nos hemos enterado por lo que se ha publicado en los diarios. Esto, la verdad es que con tantas cosas que decíamos, y yo no soy sospechoso de no criticar al servicio secreto, pero esto ha sido un fallo de los diplomáticos, ha sido un fallo de quienes estaban negociando, ha sido un fallo de que hay unos negociadores que parece ser que habían metido estos aspectos que iban en contra de lo que España quería y que nadie ha alertado y que nadie ha avisado, ¿no? Yo ahí no voy a entrar en temas políticos de si interesaba o no interesaba todas estas cosas, de si hemos conseguido o no hemos conseguido, porque esto se verá con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo que está claro es que al final el acuerdo es tan complicado de que la propia Gran Bretaña acepte el Brexit, que España ha tocado las narices en un momento en el que, bueno, pues ha echado un pulso y, bueno, y al final yo sí creo que no ha conseguido lo que ha querido, pero bueno. Atención, nos acabamos de mirar los unos a los otros. Digo, ese momento diciendo, de silencio. Sinceramente, no importa a nadie de quién sea Gibraltar, como no importa a nadie de quién sea Andorra, y por hablar de otro país fiscal, interesa el dinero y la Unión Europea, ¿qué le interesa? ¿Interesa Andorra? ¿Le interesa Gibraltar? ¿Qué le va a interesar eso? ¿Le interesa única y exclusiva? No, pero estratégicamente sí, mira, igual que sí, en su momento, espera. Cosa es, estratégicamente para los casposos y los rancios interesa decir una cosa y para la gente, para ellos interesa hacer otra. No, pero en su momento con el Tratado de Utrecht, tanto Menorca como Gibraltar formaban parte del Reino Unido, luego después se recuperó Menorca. Tú imagínate que a estas alturas también la isla de Menorca estuviese en posesión de los británicos. Bueno, y Mallorca está en posesión de los alemanes. No, pero una cosa es que vengan y que ellos crean que está en posesión suya, bueno, otra cosa es la realidad. ¿Qué importa? Lo que está claro es que el Tratado de Utrecht es de hace mil años. Estados Unidos, que es la gran potencia occidental, siempre le ha interesado que esa parte del sur, esa parte de España esté en poder de sus aliados más fieles. Sus aliados más fieles son Gran Bretaña, pero no desde ahora, sino ya desde hace montones de años. Es decir, Franco era aliado, pero no era tan de fiar como eran los ingleses. Luego llega la democracia. Bueno, pues somos aliados y porque al final esas instalaciones las podían tener perfectamente en suelo español, que tienen otras instalaciones en suelo español, tienen Rota, es decir, que tienen una serie de cosas que no pueden tener ahí. Pero eso está bien, ahí lo tienen y les viene bien que sea ingleses y que no toquemos las narices. Ya desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar era muy importante porque era la puerta al Mediterráneo y hubo un auténtico juego, juego entre comillas, hay lucha entre los países que estaban y que querían ganar esa guerra mundial, y el espionaje fue muy importante en esa historia. Sí, Gibraltar ha jugado, jugó un papel en el cual se demostró claramente la trascendencia que tenía para sobre todo para Gran Bretaña, porque antes incluso de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, Gibraltar estaba ahí y oficialmente era neutral, no estaba ni con un bando ni con otro. Hay que recordar que Gran Bretaña a quien apoyó fue a Franco. Es decir, ellos preferían un gobierno, digamos, fascista antes que un gobierno comunista, ¿no? Venía mejor a sus intereses. Y de hecho, en Gibraltar, estaban los donde se ayudaba más, por ejemplo, a la hora de prestar suministros, era más a los sublevados que a los de la República. Es decir, que ahí se demostró claramente cuál era el apoyo. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar se convirtió en un pedazo de territorio aliado metido en España, en el cual había montones de espías de los servicios secretos ingleses que de alguna forma sabían que si España lo invadía no iban a poder hacer gran cosa, pero que peleaban, ¿por qué? Por la teoría ya de la Segunda Guerra Mundial de que Franco no entrara. Sin embargo, desde la Guerra Civil también os digo que se elaboraron planes para la invasión de sí. Gibraltar. Estaban fotografías, que tampoco debía ser muy complicado y tal, el servicio secreto español del que hemos hablado aquí a veces, que no era muy bueno, pero tenía entre los trabajadores españoles que entraban y tal, pues tenían datos elaborados para decir, bueno, si lo invadimos. Es decir, que tenía, ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos los planes de cómo hacerlo. Lo único que pasa es que os recuerdo que Franco, cuando habla con Hitler y hace esa... Bueno, lo de habla es un decir, ¿eh? Bueno, intercambia gestos con Hitler. En el fondo lo que Franco dice, yo no me, si gana Hitler, yo me voy con él, pero si no gana Hitler, no me voy. Pero si gana, ¿qué es? Le ayudo, pero si va a ganar, le ayudo cuando sepa que va a ganar. Pero ¿qué le pido a cambio? Y lo que le pide a cambio es que le dé un tren. Gibraltar. La roca. No, le pide sí, Gibraltar, sí, sí. Y bueno, y le pide también zonas de Marruecos y tal, porque claro, se supone que Inglaterra pierde y que Francia pierde. El acuerdo parece que iba por ahí, ¿no? Gibraltar para nosotros y parte de África, las colonias, algunas cosas para vosotros. Pero ahí Franco estuvo listo, dijo, hasta que no viera claramente que Hitler no ganaba, no entraba. Y entonces ahí estaban con esa pelea. Y es decir, que Gibraltar ya en aquellos momentos, de alguna forma, era un elemento absolutamente importantísimo para España, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue importantísimo todo lo que pasaba porque era, insistimos, en la puerta del Mediterráneo, los servicios secretos alemanes, los ingleses, fundamentalmente, y también con la participación de España, que no se sabía bien dónde estaba. Todo era muy importante, lo que ocurría ahí, lo que ocurría en esa roca, en esa montaña de pocos kilómetros cuadrados, parece que podía determinar el futuro de la guerra. Era importantísimo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que es una puerta hacia África, que había durante varios años hubo el conflicto, estaba ahí centrado, pero luego se convirtió en una tierra como de libertad, ¿no? Es decir, estaba Francia tomado por los nazis, estaba España con Franco, pero jugando a ser imparcial, aunque todo el mundo sabía que no lo era, y luego había un trocito de libertad, de tal forma que me reía yo solo cuando, fijaros, por ejemplo, me encontraba con un caso. A ver. Un vasco que se llamaba Juan Vandrés Jauregui, era cercano al servicio secreto vasco, trabajaba para el PSOE británico, la unidad especial, ¿no? Y entonces este, que estaba exiliado en Francia después de la guerra civil, en nombre de los ingleses puso unas bombas en la base de submarinos italiana que tenían allí en Burdeos. Puso una bomba y ¿cómo le sacaban para que no le cogieran? Se pusieron todos los nazis a buscarle y a perseguirle y entonces le hicieron toda una ruta por España para llegar a Gibraltar. Porque si llegas a Gibraltar, entonces podían repatriarlo y enviarlo a Inglaterra. Por lo tanto, digamos, era un trocito muy pequeño, pero que garantizaba la de alguna forma la libertad, ¿no? En tiempos más recientes, en 1987, asesinato en Gibraltar de 13 terroristas del IRA. Esta es la demostración de la importancia que tiene Gibraltar, a nivel europeo, ¿no? En 1987 el IRA decide cometer un atentado fuera del Reino Unido. Y entonces se entera el servicio secreto inglés y encarga al servicio secreto español que investigue y que siga a tres terroristas que ellos han localizado y que ellos creen inicialmente que el atentado puede ser en Andalucía, ¿no? Los tres terroristas eran tres terroristas que habían cometido atentados, que eran, digamos, de los más peligrosos del IRA, Danny McCann, Darien Farrell y Saint Savage. Bueno, pues salen de Gran Bretaña, llegan a Francia, atraviesan España hasta Marbella. Alguien preguntará, oye, ¿y por qué no los detienen antes? ¿Por qué no los detienen en Gran Bretaña? ¿Por qué no los detienen en Francia? ¿Por qué no los detienen en España? ¿Por qué? Pues mira, yo tengo mi teoría, pero creo que el final de la historia lo demuestra, ¿no? Y es que van a Gibraltar. Van a Gibraltar porque deciden cometer el atentado en territorio gibraltareño. Y entonces, en Marbella, les están siguiendo la policía española, van en dos coches, dejan un coche en un parking y en el otro coche cogen y se van a Gibraltar. Ellos había detectado que llevaban explosivos, pero la policía española informa a los ingleses de que los tres terroristas del IRA no llevan los explosivos encima. Entonces entran en Gibraltar, al día siguiente están dando una vuelta por Gibraltar y cuando llegan a la zona del aeropuerto, que es dominio del ejército, los acribillan a balazos. Los acribillan a balazos sin darles tiempo a que saquen las escopetas, ni las pistolas, ni nada, ¿no? Los acribillan a balazos y entonces rápidamente llaman a la policía española para decirles, oye, por favor, a ver si encontráis el coche con los explosivos, si no parece que les hemos matado sin nada, ¿no? Que era como los habían matado. Y entonces la policía española como loca, bueno, pues el coche, tal, o porque luego el coche se supone que lo habían dejado en territorio español. El territorio español, y ellos lo sabían, porque la policía española les había informado de eso. Ese coche efectivamente no tenía nada y luego apareció que en un tercer coche, ¿no? Bueno, total, que les juzgaron y un tribunal de Gibraltar y dijeron que no, que pobrecillos los soldados de especiales ingleses que se habían asustado porque les habían amenazado y que entonces y les creyeron, ¿no? No creyeron a los testigos que dijeron que no habían hecho nada y que los habían matado a quemarropa, ¿no? Y esto fue, digamos, de alguna forma, ¿por qué no los detuvieron en Gran Bretaña? ¿Por qué no los detuvieron en Francia? ¿Por qué no los detuvo la policía española que los estuvo siguiendo, que os garantizo que los estuvo siguiendo? Bueno, pues porque se los querían cepillar en Gibraltar, que era digamos que no era dentro de Gran Bretaña, quedaba mucho mejor, ¿no? Y cinco años después, militares británicos destinados en Gibraltar fueron pillados mientras se enterraban en Sierra Nevada. Sí, bueno, esto es un pequeño escándalo que se produjo en ese año y que fue absolutamente que nos podíamos no haber enterado. Nos enteramos simplemente porque en Sierra Nevada hubo una luz de nieve y ahí sepultaron al capitán Frank Galliano, que era un capitán del ejército inglés destinado en una unidad especial de Gibraltar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que resulta que Gran Bretaña entrenaba a sus militares de Gibraltar en España. Como es tan pequeñito el territorio, tienen una unidad de alta montaña y allí no lo pueden hacer porque como hay tantos monos, corren el peligro de cargarse a los monos, pues entonces iban a Sierra Nevada a entrenarse. Es decir, fijaros cómo es. Y dicen que España no. Y más bonito no sabía, está Sierra Nevada, no, hombre, ¿dónde va a parar? Claro, y ahí se entrenaban con tan mala suerte de que les pillaban. Pero vamos, que hacen lo que les da la gana. ¿Y qué es el virus careto? Pues mira, el virus careto es uno de los virus más potentes y mejores que ha habido en los últimos 10 años. Similar al que utilizó la CIA, que lo hemos contado aquí en Stuxnet, que entró en Irán y que consiguió parar todo el proceso de armas nucleares. Y en ese virus se llama careto y pertenece, aunque no oficialmente, lo elaboró el Servicio Secreto Español. Y cuando la empresa que lo descubrió se encontró con que había infectado a un montón de países y que todos esos países eran en los cuales España tenía un interés especial. y uno de esos países, entre los que estaba Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Til, era Gibraltar. Es decir, tuvimos infectados los ordenadores del gobierno de Gibraltar durante al menos unos cuantos años. Madre mía. Era careto. Y el virus era careto, que era una palabra muy español. Vaya careto que tiene. Así bueno, se les quedó a los gibraltareños, ¿no? Escuchamos las noticias y la información de las 2 de la madrugada en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El nombre del día, el nombre y el hombre del día es Gibraltar. Y en La Rosa de los Vientos os estamos hablando de la historia del espionaje en Gibraltar. Gibraltar es muy importante, nos dice con Almodía Rosa Vientos Isabel, es un punto estratégico y sí, importa mucho, no da igual, pero hay que aguantar, acordaos de las Malvinas. Yo también me acuerdo de una cosa que se llamaba Perejil, pero bueno. También otros mensajes que nos están llegando de Rosa con Almodía Rosa Vientos. A mí también me importa un pepino, Gibraltar, como servidor. Me importa más que arreglemos lo que ya tenemos. Tener Gibraltar simplemente para poner una bandera gigante, bueno, pues eso es una opinión que nos da Rosa. Y el Selenita nos dice, Gibraltar, es decir, Inglaterra, no está incumpliendo las resoluciones de la ONU. Por lo tanto, Fernando Rueda, vamos a seguir hablando de Gibraltar en el futuro. Yo creo que por lo menos hay apertura de los periódicos. Ya estamos mañana, fuera de tiempo, pero, sí. Pero Gran Bretaña sí que incumple las resoluciones de la ONU. Y sobre todo la ONU incumple las resoluciones de la ONU. Claro, la ONU incumple las suyas propias, claro. Pero Gran Bretaña las incumple. Y además está muy bien está muy bien que peleemos por Gibraltar, porque esa es un tema en el cual nosotros tenemos razón. Y a los ingleses que nos llevan vendiendo 20 años que les importan los gibraltareños, y de verdad que yo ya lo he dicho, ya no voy a repetir, lo de Teresa May, ya está. No, además yo creo que, fíjate, los que en el fondo están más felices son los llanitos, porque dicen, a ver, estamos con un régimen británico y estamos con todo lo que nos beneficia de España... Con lo cual, están encantados. Ellos, y más encantados estarían, si consiguen la independencia y se quedan con las cuentas que hay tipo Suiza. Tipo Suiza. Se quedan con el dinero que manejan, con las empresas que manejan, serían todos trimillonarios. Bueno, y ya lo hacen, por eso Gibraltar es una especie de territorio de ultramar. Sí, todo es eso, todo es en dinero. El resto son tonterías en demagogia. Ya sé dónde te vas a comprar la casa, Bruno. En ningún sitio. En ningún sitio. Si sé algo que no me voy a comprar en mi vida, va a ser una casa. No sé otra cosa, pero una casa seguro que no. Y menos en Gibraltar. Bueno, pero el día que nos quedemos con las cuentas, te podrás comprar hasta un palacio, sí, si quieres. Hasta un mono de esos. Tiramos de la manta un poquito. Venga, vamos allá. Tirar de la manta hoy con Fernando Rueda nos sitúa en Moscú y nos habla de uno de los espías más importantes de todos los tiempos, Kirill Philby. Hoy la sección tiene para mí moraleja, aunque ya sabéis que cada uno es libre de interpretar a su antojo, incluso os recomiendo que lo hagáis. Mi moraleja es la siguiente, hasta lo más sutil vale para pegarle una cornada al enemigo. La noticia publicada por El País la pasada semana se me escapó, pero uno de vosotros, Pedro Martín, nos mandó un correo y mi compañero Javier Sevillano estuvo presto a pasármelo. Ponen el nombre del espía Kirill Philby a una calle de Moscú. Que no se vaya nadie a la cama pensando que hoy voy a hablar de uno de mis espías favoritos y que en la historia no aparecerá algo que ocultar. Aparentemente todo es correcto. El homenaje a una persona que luchó por su país. Os recuerdo que Kirill Philby era, a principios del siglo XX, un más que respetable ciudadano británico. de esos que estudiaron en la prestigiosa Universidad de Cambridge, hijo de un noble distinguido y respetado, con dinero e influencia rebosante. En los años 30 eso era suficiente para conseguir lo que se quisiera en la sociedad británica. Pero el chico salió comunista convencido y se la jugó por defender el ideario revolucionario de la URSS, que tampoco encajaba aparentemente con un dandy en el vestir, mujeriego, fumador de pipa y bebedor en exceso. Entró en el KGB y antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial ya había servido al espionaje ruso durante la Guerra Civil Española. Después entró en el MI6, el espionaje exterior británico, donde llegó a mandar precisamente la sección soviética. Sus colegas ingleses sospecharon de él en varios momentos, pero sin conseguir las pruebas incriminatorias que tiraran abajo el castillo de naipes montado por Filby, aunque contemplado desde la actualidad, la verdad es que parecía bastante endeble. En 1963 su tapadera quedó al descubierto y huyó a la URSS, donde fue tratado como un héroe hasta que murió en 1988. Hizo tantos y tan buenos servicios a los rusos que a nadie puede extrañar que pongan su nombre a una calle, que además está cerca del Servicio Secreto Exterior. Pero hay que tirar de la manta. 30 años después de su muerte, este reconocimiento parece tener más que ver con el deseo de Kremlin y de su presidente, el exespía Putin, de tocar las narices a Gran Bretaña en un momento en que las relaciones bilaterales están bajo mínimos por el envenenamiento en suelo británico del también doble agente, pero en sentido contrario, Sergei Skripal. Así que propongo al gobierno de la primera ministra Theresa May que busque una calle cercana al MI6 y la renombre Oleg Gordievsky, el agente del KGB que colaboró con ellos y al que Rusia también intentó envenenar. Y ya que estamos, propongo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que cambie el nombre de la calle Fortuny, en la que está la embajada alemana, y la bautice Juan Puyol, en homenaje al doble agente español que engañó a Hitler y ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. He dicho. Hala, pues hala, tomad nota. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Adiós. Y ahora las 2 y 12 minutos, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dice Silvia Casasola? Pues que están los oyentes ahí lucubrando a ver quién puede ser y muy participativos. Así que vamos a recordar. Tenemos una mujer de nacionalidad australiana que ha triunfado internacionalmente y que al principio probó como modelo. Pero ¿cuál de ellas puede ser, si la llaman, la reina de los remakes? Tenemos tres opciones. Kylie Minogue, tenemos a Naomi Watts y tenemos a Nicole Kidman. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de las tres es. Venga rápidamente, antes de que nos durmamos. Recordad, almohadilla Rosa Vientos en las 2 y 13 minutos, esto es, y continúa ahora en el Círculo Secreto, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y hasta ahora, en La Rosa de los Vientos, hemos hablado de la roca pequeña de Gibraltar. Ahora vamos a hablar de la roca grande, las terapias alternativas. Porque si una cosa ha dado que hablar y es un problema, la otra dará muchísimo que hablar y es un problema todavía mayor. Y es real y nos afecta a todos, ¿eh? Y esta semana ha sido muy importante el mundo de las terapias alternativas, la homeopatía, por supuesto, pero otras terapias alternativas, y sobre ese tema vamos a hablar esta noche con Juan José Sánchez Toro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues aquí estupendamente. Hola, hola, ¿te veo con alguna agujita por ahí? No. No, de momento, no sé si me pincharé mucho, pero ya veremos. Esta semana se ha conocido un estudio que ha efectuado el gobierno español sobre el mundo de las terapias alternativas, sobre el mundo erróneamente llamado así de las pseudociencias, que primero tiene mucho más que ver, el campo de trabajo es mucho mayor para estudio de las terapias alternativas, y segundo, yo veo muy dudoso llamar así determinadas cosas. Bueno, claro, es que aquí depende de quién hables. Para algunos son pseudoterapias o pseudociencias, para otros son, como tú dices, terapias alternativas. Evidentemente la terminología no es neutral. Cada uno va buscando arrimar el asco a su sardina. Cuando tú colocas pseudo algo, evidentemente lo estás demonizando, lo estás estigmatizando para que ya directamente la gente reaccione como corresponde. Pero al mismo tiempo también, cuando tú tratas de decir que eres terapia alternativa, tratas de ponerte a la misma altura en su calidad terapéutica, en la capacidad que tiene para curar o para generar bienestar, que las otras medicinas que están aceptadas socialmente, ¿no? El debate es enorme, pero yo creo personalmente que no se puede meter en el mismo saco los complejos vitamínicos, por ejemplo, que la homeopatía. Hay estudios que nos hablan de los beneficios de la acupuntura y no hay ningún estudio que nos hable de los beneficios de la homeopatía. Todo es discutible, pero vamos a conocer qué es lo que dice el estudio, qué es lo que dice esa encuesta, y a partir de ahí nos ponemos a hablar. Pues es una encuesta, bueno, tú lo señalabas, es una encuesta que viene realizando desde el año 2002, la hace la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, y es una encuesta que trata de valorar no solamente esto que estamos denominando las terapias alternativas o las pseudoterapias, sino que analiza un poco cuál es la percepción social de la ciencia en la sociedad. Los resultados que se han publicado y que fueron recogidos en torno desde el día 14 de mayo al 2 de julio de este año, y que fueron a través de 5.200 entrevistas, pues deparan que el 20% de la población reconoce que recurre a remedios que no están contrastados, es decir, fuera de lo que serían los cauces habituales de la medicina que está amparada por la seguridad social, por así decirlo, ¿no? O por la sanidad privada. De esos, dicen que un 5,2% afirma que lo ha hecho incluso sustituyendo un tratamiento médico aceptado. Y en concreto ya hablan de que también un 32% confía en la utilidad de la acupuntura, el 25% cree también que es útil y perfectamente eficaz la homeopatía, un 16% también acepta la imposición de manos, y luego también ya sobre esta misma materia hay un 23% de la población que dice que la acupuntura tiene un carácter científico, y un 21% que la homeopatía también es una disciplina absolutamente científica. Claro, todo esto, como digo, es bastante cuestionable, sobre todo el estatus científico de estas disciplinas, cuando precisamente uno de los valores que ellos que suelen defender, tanto los acupuntores como los homeópatas, es que son una alternativa a la ciencia también, o sea, lo ponen como un valor. En el caso sobre todo de la acupuntura, tienen muy claro que tratan de divulgar su idea de que es una medicina tradicional que tiene a sus espaldas pues miles de años. La homeopatía, aunque hay mucha gente que piensa que también es como una especie de saber tradicional, realmente tiene 200 años, nada más, aproximadamente. Nace en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? O sea que, bueno, mejor dicho, el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo principios del siglo XIX es cuando nace, ¿no? O sea, la homeopatía no es naturopatía. Claro, es importante señalar, ¿no? Claro, la homeopatía es que es una disciplina que yo creo que una de las primeras quejas que tienen, cuando al margen de lo que son los estudios científicos, que luego podemos comentar, es la propia naturaleza de cómo funciona o cómo se llega a la conclusión de qué hace la homeopatía. Y es que los propios médicos homeópatas o las propias personas que se dedican a recetarla no saben muy bien por qué funciona. Y es que la técnica que se aplica es muy muy particular. Esto todo viene de, como decía, de finales de, bueno, del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando un médico alemán, que es Hahnemann, practica una especie de filosofía. Hay que tener en cuenta cuál es la época. O sea, en esa época todavía no se conocía muy bien las teorías de los gérmenes, de cómo se producen las enfermedades. Ni siquiera se conocía, por ejemplo, la teoría molecular, ni la teoría atómica, que es posterior. Y sin embargo, él lo que plantea es una filosofía diciendo que se ha dado cuenta de que lo similar cura lo similar. Esa es un poco la idea, es decir, que si tú tienes, por ejemplo, es un principio teórico fundamental de la homeopatía, lo que él dice es que si tú tomas una sustancia, estando sano, en unas determinadas cantidades muy grandes, y te provoca los mismos síntomas de una enfermedad, esa sustancia, ese principio activo, cuando estés enfermo, te lo tienes que tomar en cantidades minúsculas. Porque cuanto menos tomes de ese principio activo, más efecto beneficioso tiene. Uh-huh. Claro, todo esto es absolutamente contradictorio con lo que sabemos hoy de cómo funciona la biología y todo esto que estamos diciendo, porque la idea es que en proporción de la dosis, se supone que tiene mayor efecto contra la causa que te provoca la enfermedad. Y él lo que aplica es una técnica, que sería el segundo paso, porque esto, como digo, es muy filosófico, porque él también habla incluso de que las enfermedades, la causa de las enfermedades no se puede detectar, que es un aspecto espiritual, que nuestros sentidos no están preparados para conocerlo, Él en este sentido es casi muy kantiano. Sabéis que en Kant se hablaba del fenómeno del númeno. El fenómeno es lo que nosotros podemos percibir, pero como nuestros sentidos modifican la realidad, nunca podemos acceder a las cosas tal cual como son. Porque ese númeno, esa esencia pura, para nosotros es inaccesible porque somos esclavos de nuestros propios sentidos, no podemos escaparnos a ellos. Pues entonces él viene a decir algo así, la enfermedad es algo, la causa de la enfermedad, no podemos acceder a ella, y entonces solamente accedemos al fenómeno. Es absurdo siquiera buscarle, lo único que tenemos que buscar son esos principios activos, a ver si de alguna manera volvemos a armonizar la dinámica del espíritu y que recuperemos la salud. Claro, pero al final te tiras durante muchísimo tiempo tomando esas cantidades nimias y no terminas de ver el resultado, estás ahí enganchado y claro, es como que tienes que tener un proceso de dilatación hasta que consigues ver esa luz al final del túnel que claro, yo creo que la gente termina totalmente... Es que por eso digo que primero es, claro, ¿cómo funciona? En principio, ¿qué es esto? O sea, esta es la doctrina, digamos, que hay detrás o la forma de comprender el funcionamiento de la homeopatía, y luego está cómo ellos generan el medicamento. Y el medicamento se hace a través de lo que denomina la dilución, que es lo que hizo el propio Hahnemann, ¿no? Que en ese principio que él manejaba de que cuanto menos el principio activo tengas, más eficaces, crea el concepto este de dilución, que básicamente consiste en lo siguiente. Tú tienes un mililitro de la sustancia original, de lo que va a ser el principio activo, la tintura madre, como lo denominaba él, y lo mezclas con 99 mililitros de agua. Una vez que tienes hecha esa mezcla, bueno, agitas el preparado y de ahí extraes un nuevo mililitro. Y ese mililitro lo vuelves a combinar con 99 mililitros de agua. Madre mía. Y así lo puedes ir haciendo hasta 30 veces. Dependiendo las veces que lo hagas, tienes grados de dilución, que es lo que va, digamos, en el prospecto del medicamento que tú vas a hacer. Esa es un poco la técnica tradicional. Ahora han metido una serie de cosas, de técnicas nuevas también, ¿no? Farmacológicas. Pero básicamente esto es lo que él defendía. Claro, ¿qué te dicen los científicos? Bueno, es que realmente estás tomando agua, o como mucha agua con azúcar. Pero es que realmente no hay nada. Llega un momento en el que las diluciones son tan, se han repetido tantas veces, que no existe principio activo. Entonces, claro, desde el punto de vista de la física, de la química, ¿cómo conectas? No cura, claro, ¿no? ¿Cómo conectas esto? Como todos los medicamentos contra la gripe, ¿no? Bueno, a ver, el medicamento es contra... Es que aquí podemos estar también en algo parecido. Los medicamentos contra la gripe muchas veces te dicen que si tú tienes una gripe y te no tomas ningún medicamento, te dura 7 días. Eso es. Sí. Pero si tomas un medicamento, te dura 1 semana. Eso es. Es lo que te dicen. ¿Por qué? Porque lo que haces no es actuar sobre la enfermedad, sino que actúa sobre los síntomas. Sí. Son paliativos, salvo ya gripes extremas que se te compliquen de otra manera. Sí, sí, hablamos entre la gripe. Pero lo normal, claro. Pero lo que te dicen es que tienes que pasar eso. ¿Qué es lo que te dicen también los científicos cuando hablan de homeopatía? Que seguramente muchos de estos medicamentos dan la impresión de que curan, pero simplemente es como lo de la gripe. Es decir, las enfermedades tienen un curso natural y están diciendo que está teniendo un determinado efecto el producto homeopático, cuando realmente no están haciendo nada más que la propia remisión de la enfermedad. Pero es que ahí vamos a la esencia, porque una cosa es que te lo estén vendiendo como complemento y que tú sepas realmente a lo que te estás enfrentando, y otra cosa es que te estén diciendo que te vaya a curar, porque de esos porcentajes, de esa encuesta que estabas diciendo al principio, hay gente que sustituye un tratamiento por otro, y ahí es donde ya caemos en picado. Es que ese es el problema, pero incluso aquí hay una culpabilidad, una responsabilidad de la administración. Porque ahora mismo, según comentan, es todo este tipo de productos que ni siquiera están catalogados como medicamentos, ahora mismo son productos homeopáticos, no tienen un marco legal, están pendientes de regulación. Y esto lleva así desde el año 2001, que hubo una directiva de la Comunidad Europea que no se ha aplicado. Lo último que se ha hecho, que es lo que también ha coincidido con esta encuesta estos días, es que ya se ha aprobado una lista, porque se les obligó hace un año y pico, a que todos aquellos productos homeopáticos que quisieran regularse tenían que presentarse a Sanidad. Y Sanidad tenía que hacer una lista, y ellos, los propios que proponían los medicamentos, tenían que decir en qué categoría tenían que inscribir el producto homeopático. Y hay dos categorías que a mí me resultan muy llamativas, porque hay una que son con indicación terapéutica aprobada, es decir, que luego vaya en el prospecto de ese producto, para cuál es la indicación que tiene, qué es lo que va a curar, qué afección va a curar o sobre cuál va a actuar. Pero luego tenemos otros productos homeopáticos que serían sin indicación terapéutica aprobada. Es decir, tú lo presentas pero no dices para qué funciona, porque no lo tienes demostrado. Lo único que se busca aquí es que no hagan ningún daño. En principio, si es, como decimos, algo que se demuestra que no genera ningún mal, tú lo vendes y ya queda un poco la libertad de cada uno que lo quiera consumir, o el médico que quiera que lo prescriba. Se han presentado al final 2.800 medicamentos en esta lista, o 2.800 productos homeopáticos. Pero de todos ellos, solamente 12 han pedido que sean comercializados con indicación terapéutica. Y claro, a estos se les va a pedir que cumplan los mismos requisitos que los medicamentos convencionales en cuanto a las exigencias de ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va ahora a la siguiente fase, en la cual se va a hacer toda esta selección para llegar a esa clasificación, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cuál es la situación en los diferentes países? Porque se comenta Suecia, los aprueba, Suiza tal, China tal. ¿Cuál es la situación legal? Pues todas las terapias alternativas, ¿eh? No hablo de la homeopatía solo. Yo, vamos, lo que más he estado mirando es el tema de la homeopatía. En el más o menos el marco legal es bastante parecido en muchos sitios, con matices. Por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, en Europa, como se está aplicando esta directiva europea, pues parece que en principio es una regulación general. Por ejemplo, sí que ha habido en Estados Unidos hubo un pleito porque había los medicamentos homeopáticos que decían que curaban determinadas enfermedades. Entonces se les llevó a los tribunales por publicidad engañosa. Porque, claro, la mayoría de los estudios que hay, lo que te dicen es o bien que no funciona, o bien que no se puede demostrar que funcionen, porque falta evidencia o porque simplemente igualan o superan un poquito los efectos placebo. Pero no hay nada que sea como muy determinante. Y en este sentido sí que hay tanto estudios gubernamentales, como es que podríamos pensar que son estudios más bien de parte o algo así, ¿no? Más interesados, más sesgados, pero también tenemos estudios de organizaciones y ONGs que hacen análisis de estudios farmacéuticos y que dictaminan un poco sobre ello, sobre cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Pero a mí lo que me extraña es que llevan años ya haciendo este tipo de tratamientos y hay muchísimos médicos que están especializados, incluso tienen clínicas privadas de homeopatía. En Inglaterra y en Francia están en torno al 30% de médicos convencionales que prescriben. Eso te iba a decir, que a veces incluso es el médico habitual que te prescribe un medicamento donde el laboratorio con su química y todo probado, y a la vez te está dando como complemento el tratamiento homeopático. Pero a lo que voy es, a lo largo de todo este tiempo no ha habido un seguimiento de expediente clínico de una persona que se ha podido demostrar que tenía tal problema y que se ha llegado a curar con el tratamiento solo homeopático. ¿No hay ese seguimiento? Hay muchos estudios. O sea, si tú te metes en las bases de datos de medicina, por ejemplo, uno de los buscadores principales que hay, que es el PubMed, hay por lo menos más de 5.000 estudios hechos sobre temas de homeopatía. Sobre personas que tenían problemas y han hecho solamente ese tratamiento. Ensayos clínicos de diferente naturaleza. Y luego lo que más se está utilizando últimamente es lo que se llama el índice Cochrane. Cochrane es una organización, es una ONG que recopila información, literatura científica médica, y que, pues, es una, como digo, no es una entidad gubernamental, sino que es independiente. La forman, creo que son en torno como 15.000 especialistas, y ahí ellos analizan todo tipo de estudios clínicos que se han hecho sobre diferentes medicamentos. Entonces hacen lo que se denomina metaanálisis, que es coger todos los ensayos clínicos de una misma naturaleza, por ejemplo, un producto en este caso, ¿no? Un producto homeopático que sirve supuestamente para tratar el síndrome de déficit de atención, o que sirve para tratar el asma crónico o la gripe. Cogen todos los estudios que se han hecho de esa naturaleza y miran la calidad que tienen. ¿Qué es mirar la calidad? Pues, por ejemplo, si la muestra es representativa, si no hay sesgo, si, por ejemplo, los investigadores no vienen de parte, no vienen de alguna de las farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, de Boiron, que es la principal multinacional que está detrás ahora mismo de los productos homeopáticos. Todo eso lo analizan. Suman también los resultados para ampliar la muestra y ver si cuando se elevan los resultados son significativos o no. Y en este caso hay ya por lo menos 7 dictámenes de este tipo, del grupo Cochrane, que ya digo que ahora mismo es el más relevante que hay. Hay 7 dictámenes y todos son contrario a lo que digo, que por lo menos iguala el efecto placebo, en algunos casos lo supera, pero ninguno hay que realmente respalde que tiene una eficacia por encima del placebo. En muchos casos te dicen que, por ejemplo, tienen a lo mejor, que ellos seleccionan, a lo mejor se encuentran 22 estudios, ellos revisan todas las bases de datos que si tienen realmente entidad dentro del mundo de la medicina, extraen de ahí los diferentes ensayos clínicos que se han hecho y luego de esos seleccionan los que tienen más calidad. Con ese pequeño grupo son con los que al final llegan a conclusiones, ¿no? Y las van revisando periódicamente. Como digo, ahora mismo hay 7, que son, por ejemplo, lo que os comentaba, homeopatía para el tratamiento del síndrome de déficit de atención, para el asma crónico, para la gripe y síntomas asociados, para inducir al parto, por ejemplo, contra el cáncer, contra los efectos, no contra el cáncer en sí, sino contra los efectos adversos de los tratamientos del cáncer, es decir, la quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todos estos casos, o el último, por ejemplo, que ha salido hace nada, es sobre el colon irritable, también homeopatía aplicada al colon irritable. Y en todos estos casos, ya digo, la conclusión que hay, se puede revisar, además, parte de esta base de datos está traducida por el Ministerio de Sanidad al castellano, y el propio grupo Cochrane lo traduce al español, y se puede consultar, y ahí se ve lo que os comento, ¿no? Que en principio no es nada, en muchos casos, o bien se demuestra que no funcionan, no dan resultados positivos, o en los mejores para el caso de la homeopatía, simplemente dirían que no han demostrado que funcionen. Y se queda la cosa ahí. No se pronuncian. En muchos casos te dicen que faltan estudios porque tienen dos o tres, claro, y nada más. Es lo más serio para hablar de este tema, pero lo cierto es que también científicos, y lo publicaron en The Lancet, la revista, citaron dos de las enfermedades que has mencionado, el síndrome de déficit de atención y colon irritable, como las enfermedades un poco falsas, que cogen una serie de cosas de aquí y de allá, pero que son diferentes patologías y que obedecen a diferentes patologías. ¿Podemos tomar en serio un estudio que nos dice que eso es pseudociencia a partir de algo que nos dicen que no existe? Bueno, a ver, ellos lo que hacen es, lo que funciona en el grupo Cochrane es, cogen ensayos que ya están hechos y los comparan entre sí, es lo que se denomina, es decir, ellos no están haciendo una nueva investigación, sino sobre lo que ya está publicado, que es lo que se denomina un metaanálisis. Tú lo que haces es poner en valor, sumar todos los datos que tienes ahí. Tienes que buscar que, naturalmente, cuando haces esa comparación o esa agregación de estudios, los ensayos clínicos sean similares, porque, claro, si están investigando enfermedades distintas o en uno están teniendo un tipo de grupo de control diferente o no tiene, por ejemplo, doble ciego uno y otro sí. Es decir, buscan que sean más o menos homogéneos para poder sumar los resultados y a partir de ahí llegan a una conclusión. Pero ellos no repiten el experimento, porque si no ya sería una locura. Ellos simplemente tratan, y además tampoco sientan doctrina. Ellos dicen como que aconsejan, hacen la búsqueda por los demás, y hacen que luego ya cada especialista decida, ¿no? Pero es de los, ya digo, incluso cualquier farmacéutica, cualquiera que tenga un determinado producto o quiera realizar un determinado tratamiento, quiere estar aquí, quiere ser bien evaluado por el índice Cochrane, porque tiene mucho prestigio, por esa condición de que son tantos miles de especialistas involucrados y sin ánimo de lucro, que eso le da bastante respetabilidad para decir que no hay un interés de parte a la hora de estudiarlo. Pero ya digo, no entran en lo que tú comentas, claro. Bruno, ¿no? O sea, que ellos trabajan sobre ese material sobre los datos. Y son críticas que se pueden hacer a todas las cosas que se están comentando. Claro. Porque algunos piensan, y no sé hasta qué punto tienen razón o no, tienen razón quienes dicen que no hay evidencia científica de la validez de la homeopatía. Y no hay evidencia. Es que tampoco es científico el razonamiento que hay detrás, porque lo que hemos comentado, lo de Hahnemann es... Pero también tienen razón quienes dicen que las grandes farmacéuticas están interesadas en este debate y lo financian. Y lo apoyan. Por supuesto. Para denostarlo. Sí, y porque además, evidentemente, aquí hay un negocio. O sea, eso es indudable. Pero también, cuando se piensa que esto de la homeopatía es algo como artesanal, es esto que estamos hablando, que te lo hace el farmacéutico detrás, en la trastienda, y hace las diluciones, no. Es decir, esto ya forma parte de un negocio. Yo me he bajado y he traído aquí el informe de Boiron, que es la principal empresa que ahora mismo, la principal multinacional que genera estos productos homeopáticos. Y hombre, evidentemente no es Bayer, pero no le va mal. Ellos en la página web dicen que son un laboratorio farmacéutico familiar independiente, que lleva fundado desde 1932. Está en más de 80 países distribuyendo. Aquí en España tiene 5 plantas. Por lo menos hace unos años, no sé si ahora, pero hace unos años tenía 5 plantas productoras de este tipo de sustancias, ¿no? Y, hombre, para ser familiar, pues, hombre, es una familia bastante amplia. Yo no sé si Julio Iglesias tiene tantos hijos por ahí como tienen estos parientes, ¿no? Que se reproducen, déjales, oye. Y las cifras que tienen a día de hoy, estamos hablando de que en 2017 el volumen de actividad fueron casi 450 millones de euros. Estamos hablando de todo el mundo. Ahora llevan unos 436, esto me lo ha bajado hoy mismo, 436 millones. Es cierto que han reducido actividad, han reducido volumen, porque en el año 2016... los millones de ventas que tenían eran 614, y ellos mismos se sienten que hay una campaña contra la homeopatía, porque ahora ya se está legislando, los médicos, las universidades están rechazando este tipo de cursos, ¿no? Y evidentemente les está dañando el negocio. Pero por otro lado, esto aquí, uno de los principales problemas que hay también es la libertad que tiene cada cual de medicarse, que es una de las cuestiones que también ellos apelan. Tú puedes elegir tu tratamiento. Claro, el problema está también en que si ese tratamiento lo estamos pagando entre todos y está subvencionado por la Seguridad Social, ya es distinto. Entonces, ¿qué es lo que se supone que va a pasar ahora con la nueva legislación? Bueno, pues los que están en contra de la homeopatía quieren que desaparezca del espacio sanitario público, que desaparezca de las farmacias, o por lo menos no se considere medicamento en las farmacias, y por supuesto los médicos no lo puedan prescribir, sino que entre pues como otro tipo de, como los herbolarios, como tantas cuestiones que se utilizan, ¿no?, para bienestar o para salud, sí, pero bueno, que están fuera. Pero se puede adquirir perfectamente en parafarmacia, se puede adquirir online, que anda que no está la gente últimamente comprando medicamentos y no medicamentos online, ¿no? Pero claro, fijaros que ellos lo que quieren es evidentemente de estar dentro del servicio de salud y que se les reconozca como medicina y que sea prescrito por los médicos. Eso es lo que ellos quieren. Pero esa es la pelea, ¿no? Esa es la pelea. Investigaciones científicas también sobre la acupuntura. ¿Qué dicen? Pues estamos un poco en lo mismo, porque prácticamente tenemos la misma situación. Es decir, cuando tú vas a ver qué es lo que te dice la acupuntura y ves la filosofía que hay detrás, te encuentras algo que dices, madre mía. O sea, si lo que decía el doctor Hahnemann estaba en una época que él se supone que hace diluciones químicas en un momento en el que ni siquiera se sabía exactamente que era una molécula o que era un átomo, pues con la acupuntura ya nos metemos en una metafísica filosófica, ¿no?, que está por encima casi, no cierro el esoterismo, es que va más allá, porque estamos hablando efectivamente aquí sí de una ciencia milenaria, hay tratados de acupuntura que ya pertenecen por ser siglo II, siglo III antes de Cristo en China, y ahí lo que nos está hablando es de una especie como de energía, como de fuerza vital, el equilibrio entre el yin y el yang que todos tenemos en nuestro organismo, con una especie de fuerza vital que es la que nos animaría a los seres vivos, que es el ki, y cómo fluye dentro de nosotros esa energía, pues a través de una especie de canalizaciones, de meridianos, que cuando se van bloqueando es cuando nos van generando las enfermedades. Entonces, con la acupuntura, la idea es que nosotros, esos meridianos, en esos puntos donde se ha producido el bloqueo, evidentemente todo esto es mucho más complejo que lo que yo estoy contando, pero bueno, más o menos en esencia sería así. La idea es que con esas agujas lo que están haciendo es desbloquearnos esos puntos, esas localizaciones, esos nudos que tenemos, para volver a restablecer el equilibrio energético y que vuelva a fluir la energía por todo nuestro cuerpo. Claro, cuando tú ves cómo funciona la idea de enfermedad y de dolencia en la medicina moderna, pues te encuentras aquí ahí toda esta verborrea, digamos así, esta fraseología, pues resulta absolutamente inverosímil para el mundo académico actual, ¿no? Es que están hablando dos idiomas totalmente distintos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues podemos pensar que a lo mejor están curando, pero no por lo que la doctrina dice que cura, sino por otra cosa que puede ocurrir. Es decir, todas las disciplinas médicas, por raras que sean, incluso cuando aquí en la Edad Media o en el mundo antiguo se manejaba la medicina hipocrática o Galeno en el mundo romano, evidentemente curaban y curaban con sangrías, es decir, la gente a veces se moría y a veces también se sanaba después, claro, de un tratamiento. Pero, por ejemplo, esto que acabas de decir sobre la acupuntura. Uno piensa, hay una presión que no es adecuada en la sangre, favorece el riego de la sangre, descongestiona, libera la energía de la sangre, la aspirina. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Igual el fundamento, la teoría no es tan distinta, ¿no? Bueno, por eso se hacen los estudios, por eso te digo, claro, que se le concede la ocasión, y por eso he dicho que en el caso de la homeopatía no es que la gente, no es que los científicos estén cerrados a ello. Como te digo, consultas la base de datos y te salen más de 5.000 resultados de investigaciones. Es decir, cabe la posibilidad esta que estoy comentando, que la explicación teórica de por qué funciona un medicamento o un tratamiento esté equivocada, pero sin embargo el tratamiento funciona. Es lo que pasa con la aspirina, ¿no? La aspirina no se sabía durante mucho tiempo por qué funcionaba, y muchos de los remedios populares que se utilizan y que luego han ido los investigadores a extraer el principio activo, se han visto que funcionaba, aunque luego te podían hablar de que era un espíritu que se introducía en tu cuerpo, claro, que te hacía. Entonces, aquí se le ha dado la misma oportunidad, ¿no? De momento, la explicación teórica, como te digo, chirría por los cuatro costados frente a lo que conocemos hoy en día de cómo funciona la biología humana. Pero vamos a ver las pruebas, ¿no? Y entonces aquí lo que nos encontramos, lo mismo. Hay gente que te dice, ¿por qué te funciona, por ejemplo, para el tema de los dolores musculares? O incluso las migrañas o cosas por el estilo. Bueno, pues te dicen, porque cuando te colocan la aguja, está el cerebro haciendo que le generes un dolor alternativo o una distracción. Entonces, focaliza la atención no en el punto del dolor, digamos, que tienes ahí más permanente, ¿no?, el dolor crónico, y sino que le generas un nuevo dolor y se va ahí. Y entonces, de esa manera, como que te alivia la atención hacia el dolor original. Bueno, es una explicación. En otros casos también parece que cuando colocas, por ejemplo, eso se han hecho estudios en los casos de acupuntura en dolor lumbar, se ha demostrado, por ejemplo, en estudios, que es cierto que cuando tú clavas agujas parece que alivia el dolor. Pero lo interesante del caso es que da igual que las claves, como marca la acupuntura, es decir, en los supuestos meridianos, donde tienes que dar determinados puntos, núcleos, ¿no?, donde tienes que pinchar, o que las coloques al azar. E incluso entre los distintos acupuntores no siempre coinciden dónde están los puntos que hay que aplicar en los meridianos. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de contradicciones, o ves que tanto pinchar al azar como pinchar con sentido, en función de lo que te dice la doctrina de la acupuntura. Pero eso a lo mejor, me voy a meter en terrenos, a lo mejor es que una cosa es que te lo esté poniendo una persona que ha estudiado concienzudamente dónde tiene que hacerlo, y luego ya están los que directamente dicen, bueno, yo me voy a meter a esto y lo pongo aquí un poco a la limón, no sé, habrá de todo, ¿no? No, bueno, aquí ahora estamos hablando de ensayos clínicos en los cuales lo que hacen es que ponen, imagínate, tres grupos. Hacen un grupo donde viene un acupuntor perfecto, maestro, ¿no? Sí. Claro, es absolutamente experto y tal, y que él lo hace a conciencia. Luego colocan simplemente el mismo número de agujas al azar, una persona que no tiene ni idea, y luego una persona, por ejemplo, otro grupo, donde tiene el mismo mal, en la misma, de la misma naturaleza, y no se le hace nada. Entonces luego, todo eso, claro, se ve los resultados, se evalúan los resultados, y se ve, en estos casos que te comento, se ve que, por ejemplo, las agujas al azar con las agujas puestas con criterio, pues prácticamente no hay diferencia. Entonces, por eso digo que a lo mejor, pero sí que, por ejemplo, se ha detectado que frente al caso en el que no hay aguja, la aguja sí que genera algún efecto benéfico. Entonces, a partir de ahí es cuando la ciencia ya se tiene que encaminar a olvidarse de la energía aquí, de olvidarse del yin y del yang, y tratar de ver los desencadenantes causales que están provocando que, pues a lo mejor están liberando una sustancia, que es una de las teorías que hay, que cuando tú pinchas en la piel, en ese punto, liberas una determinada sustancia, que es lo que hace que, bueno, pues cede ese lugar o de alguna manera amaine el dolor ahí. Lo cierto es que sí que se han efectuado investigaciones científicas para intentar comprobar si alguna de esas terapias alternativas funciona o no. Hemos hablado de la homeopatía, la naturopatía, podemos hablar de la imposición de manos, podemos hablar incluso con mejores resultados científicos de las técnicas de oxigenoterapia, con dudas también, las vitaminas, etcétera, etcétera. Los complejos vitamínicos, algunos. Todo eso se ha investigado científicamente, no son los mismos resultados en todas. Claro, por ejemplo, en lo que decimos de la acupuntura es quizás de las que sale mejor beneficiada. Sí que se ha notado, por ejemplo, uno de los más recientes, justo lo he consultado hoy, la acupuntura aplicada a la cefalea de tipo tensional, también en este grupo Cochrane que comentábamos, examinaron 11 ensayos, y es una revisión de un estudio anterior que no salió demasiado positivo, y ahora, a partir de esta nueva revisión, ellos dicen que las pruebas para apoyar la acupuntura para la cefalea de tipo tensional se consideran insuficientes. Ahora, con 6 ensayos adicionales, se concluyó que la acupuntura podría ser una herramienta no farmacológica valiosa para pacientes con cefalea frecuente de tipo tensional, episódica o crónica. O sea que aquí sí que le dan una oportunidad. Incluso, ¿para qué casos, por ejemplo, ellos dicen que sería bueno prescribirlas? Pues para aquellos que tengan algún problema al tomar un medicamento químico, por así decirlo. Que le da efectos secundarios. Claro, pues en esos casos que a lo mejor no se les puede prescribir, pues aquí podría ser una buena alternativa. Pero siempre ellos ahora lo que están apostando sobre todo por la información, ¿no? Que sepas que si te tomas un placebo, pues que es un placebo y que te puede funcionar, pero que sepas realmente cuál es el alcance de esta terapia o de esta práctica sanitaria. Y la premonición se funciona sobre todo cuando existe información, y vamos a anunciar y vamos a premonizar, a predecir el futuro y decir que dentro de muy poquitas horas en Twitter va a haber muchos mensajes que van a decir: ayer en La Rosa los Vientos estuvieron defendiendo la homeopatía. Y yo creo que no, porque no lo hemos estado ni defendiendo. No, para nada, pero que va a haber esos mensajes de gente que tiene poquito que hacer, pues no, porque haber, ¿no? Porque yo creo que además es absurdo, no puedes negar la realidad, como tú señalabas, es algo que nos afecta, es algo que todo el mundo tiene, que evidentemente hay muy poca información, que yo, por ejemplo, yo solamente ya con los principios teóricos, a mí me interesa casi como un poco historia de las creencias, ¿no? Sí, o estudio sociológico, incluso. Claro, porque es así, ¿no? Pero evidentemente es algo que los propios médicos nos desorientan cuando son ellos mismos los que lo prescriben. Claro. Y por cierto, que hemos ido al kiosco y nos hemos encontrado una vez más con un reportaje tuyo en la revista Enigmas, un artículo, un reportaje, una investigación sobre los ovnis que secuestran almas. ¿Qué pues tú, es esto? Pues tú fíjate, vaya cambio. ¿Verdad que sí? Sí, esto es un tema muy interesante. Es que sabes de todo. Es, bueno, qué va, ojalá. Esto es una cuestión, yo cuando hace, creo fue el año pasado, ¿no? Cuando escribí el libro sobre lo de los reptilianos, que aquí sí lo hablamos en alguna ocasión, la última versión que tenía este mito moderno de los reptilianos era que venían aquí o estaban aquí a nuestro alrededor dominándonos porque se estaban alimentando de nuestras emociones. Esa era un poco la idea también muy metafísica, ¿no? Muy sutil de cómo ellos convivían y qué es lo que perseguían. Bueno, pues sí que empecé ya a notar que había muchos ufólogos que dentro de esta idea de cómo los extraterrestres están entre nosotros y nos quieren capturar y nos quieren aducir y nos hacen pruebas, ya hubo una dimensión, hay unos cuantos que empezaban a decir que lo que venían era por el alma. Y esto a mí me chocaba, porque la ufología, si algo ha tenido en la mayoría del tiempo, desde los últimos, bueno, 70 años, ¿no?, del fenómeno moderno, yo creo que esto, Bruno, además tú lo conoces mejor que yo, es que es sobre todo bastante materialista, sobre todo con la teoría de los alienígenas ancestrales, porque incluso nos llega a decir que todas las religiones, o las grandes religiones, no las ha fundado un ser divino, sino que las ha fundado un extraterrestre, que lo que la diferencia que hay no es que tenga poderes sobrenaturales, sino que lo que tiene es una gran tecnología que le hace parecer que es un mago o que es un dios. Es un dios. Pero no nada más que como seremos quizás nosotros dentro de 200 años. Entonces no había ningún factor espiritual, nadie metía el tema del alma, incluso era muy agresivo para los creyentes, porque le están diciendo, oye, tú no estás creyendo, Jesús es un extraterrestre. Tú no tienes, te estás equivocando. Entonces todas las religiones son muy materialistas. Y lo que ha ocurrido y lo que hago en este artículo es precisamente cómo ahora mismo hay una serie de ufólogos cristianos que están reivindicando que los que están tripulando las naves son demonios. Y de esa manera vuelven un poco a reconciliar la ufología con la religión cristiana. ¡Qué lío! Y ese reportaje se encuentra este mes en la revista Enigmas. Un artículo, una investigación, una reflexión de Juanjo Sánchez Oro, que una vez más ha estado aquí en La Rosa de los Vientos. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y mañana más? Sí. La Rosa de los Vientos. Eureka. En el Reino Unido existe un Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad es el tema del que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, qué fuerte, ¿eh? Ministerio de la Soledad. Fíjate que lo primero que yo he pensado y que mucha gente habrá pensado es ese Ministerio de la Verdad del libro 1984, del Gran Hermano, el libro de Orwell, pero esto es totalmente distinto, porque el Ministerio de la Verdad es una forma de contarnos las mentiras y el Ministerio de la Soledad es una forma de contarnos lo que ocurre, que mucha gente está sola. Sí, que mucha gente está sola y que es la gran plaga de nuestro mundo, porque la soledad es la plaga de nuestro siglo, hay que decirlo. Es una verdad oculta que no siempre se cuenta o que preferimos mirar hacia otro lado, pero es la epidemia de nuestra sociedad actual. En este mundo, fíjate, de grandes urbes, globalizado, en el que se supone, ¿no?, que estamos más conectados que nunca, que tenemos miles de amigos en Facebook, y la triste realidad es que estamos más solos que la uno. Ojo, que nadie confunda estar solo con los necesarios momentos de soledad que todo el mundo necesita, ¿no? Pero lo cierto es que las estadísticas están ahí. Hay muchísima gente que ya no es que viva sola, sino que además se siente muy sola, sin nadie con quien hablar, con quien poder contarle tus problemas, compartir esos momentos, en definitiva, que nos hacen la vida más llevadera y la inundan de sentido. Somos criaturas sociales. Sentirnos solos no es malo, es señal de que necesitamos rodearnos de la compañía de otros, interactuar, en definitiva. Es un estado mental, fundamentalmente es un estado mental, porque fíjate, yo vivo solo y posiblemente nunca me he sentido más acompañado. Me estoy descubriendo a mí mismo, soy mi media naranja, y yo creo que en definitiva, la gente tiene que buscar que ser vivir en soledad o vivir solo no sea soledad. La soledad es otra cosa. Y a veces la soledad se da por estar acompañado también.

sobre el que nos ha hablado Mado Martínez en Eureka, que pienso que la soledad es uno de los sentimientos más tristes y profundos. El aislamiento es una de las peores torturas, y estar solo y aislado viviendo en una gran ciudad entre millones de personas es el resultado del egoísmo y la desconfianza. Escuchamos las noticias, la actualidad que nos trae Margarita Zavala. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en relación a Gibraltar, que es el tema de actualidad fundamental en todo el mundo prácticamente. El Brexit, mañana la Unión Europea se reúne, los países de la Unión Europea se reúnen para aprobar o no y para dar luz verde a ese Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo dicho, escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablaros de la invasión de los plásticos sin señales del fin del mundo, de nuevas películas, algunas nuevas, otras que se van a rehacer en el callejón con José Manuel Escribano. La papisa Juana será la protagonista en Juicios a la Historia y vamos a hablaros de la nueva guerra de los precios del petróleo. Va a ser la nueva guerra del oro negro, el tema en la cara B. Dentro de unos instantes, eso sí, antes os vamos a desvelar cuál era el personaje oculto de esta noche. Personaje oculto, las últimas pistas nos dicen, ¿y quién era Silvia? Pues sabes que teníamos a tres mujeres. Bueno, pues Kylie Minogue y Nicole Kidman están nacionalizadas en Australia, porque es obvio, nacieron allí. Que no es el caso de nuestra protagonista, la cual nació en Reino Unido y se trasladó con 14 años a Australia, nacionalizándose allí. De hecho, tiene una abuela que sí es australiana. Bueno, pues ella probó como modelo en Japón, pero resulta que no tenía el perfil adecuado para modelo de pasarela, y eso ganamos todos nosotros, porque al final se dedicó a la interpretación. Lleva a gala el título de reina de los remakes, porque en su carrera ha protagonizado varios. Por ejemplo, uno que tuvo mucho éxito fue King Kong, y dentro de muy poquito la vamos a ver protagonizando el clásico de los pájaros de Hitchcock. Y ahora vamos a escuchar esta pista que enseguida, vamos, va a ser totalmente reconocible. Yo lo estoy esperando como agua de mayo. Ay, en 2019, esa octava temporada, la última. Bueno, pero no es que vayamos con el tema de la octava temporada de Juego de Tronos, porque Naomi Watts es noticia porque va a ser una de las protagonistas de la nueva serie creada por George R.R. Martin. Pero se trata de la precuela de Juego de Tronos, que sucede cientos de años antes de la lucha de los Siete Reinos, donde se narra el descenso del mundo desde la Edad Dorada de los héroes hasta su época más oscura. Y por lo visto, pues van a contar los orígenes de los Targaryen. Así que ya sabéis que, pues eso, Naomi Watts era el personaje. ¿Y quién ha ganado el concurso de hoy? Pues participó en Twitter, en Almohadilla Rosavientos, y él es Germán BF Dez, o sea, Fernández, con arroba GBF y un numerito muy largo. Así que envíanos tu dirección a rosa.vientos, rosa.vientos@onda0.es, y nos pones tu dirección para que nosotros te podamos enviar ese detalle del programa, ¿vale? Así que muchísimas felicidades, Germán. Los precios del petróleo, la nueva guerra del oro negro, el tema sobre el que va a girar esta noche la cara B. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Cuanto más petróleo, más bajos son los precios. Y esta semana se han marcado los precios más bajos en mucho tiempo. Tengo los bolsillos vacíos. Son dos los valores que marcan el precio del crudo. El barril de Texas en Estados Unidos y el de Brent para Europa. Hay pocas diferencias, apenas unos cuantos en dólares, pero si sube uno suele subir el otro. Y si uno baja, baja el otro. Colmada en el todo y en la nada. El precio lo marca la cantidad de oferta. Esa oferta depende de muchos factores y señalamos dos. Una es la cantidad de petróleo que hay gracias a las nuevas técnicas. Por ejemplo, el fracking, que consiste básicamente en romper capas de la tierra y extraer su jugo, es decir, petróleo. Y luego está el límite que marca la OPEP, una organización que reúne a varios países exportadores. En la OPEP decide la producción y si deciden aumentar el petróleo que extraen, los precios bajan y al revés. En los últimos decenios, controlar el precio del petróleo es dominar el mundo. Se ha convertido en la herramienta para hacerlo. Y explica muchas, muchas cosas. Se ha sabido que grandes empresas energéticas están detrás de los científicos que han puesto en duda el cambio climático. Un cambio provocado también por el petróleo. Un cambio que no se puede negar. Y ese cambio provoca que exista una tendencia mundial a la utilización de otras formas de energía no contaminantes que no sean de petróleo. En estas últimas semanas, varios países europeos han hecho leyes que irán en contra de los vehículos de gasolina, que son una de las fuentes que justifican la existencia del petróleo. Esas leyes harán que los precios del petróleo bajen y también hará que el principal consumidor mundial de petróleo, que es Estados Unidos, pierda dominio. Pero que esas leyes sean para dentro de mucho tiempo hace que sea una bajada que no cambie los polos de poder. El cambio existirá, pero para dentro de mucho tiempo. Eso también explica que los precios de combustible no bajen tan notablemente como los precios del petróleo, que está a menos de $60 el barril, cuando en realidad los productores quieren que esté por encima de los 100. Eso también explica que las empresas que financian a los escépticos del cambio climático sean anglosajonas. Y anglosajonas son las empresas que dominan el mercado del oro negro. Pero la guerra es más profunda. Estados Unidos quiere también controlar los precios para mantener su poder. Y por eso los principales enemigos ideológicos de Estados Unidos son países que producen petróleo, como Rusia o Venezuela. Cuanto menos ingresen por oro negro, mejor será para Estados Unidos. En su libro El dominio mundial, el coronel Pedro Baños también habla del esquisto, que es un tipo de gas que será muy importante en el futuro y que sustituirá al petróleo. Cuanto más esquisto, más bajos los precios. Y cuanto más esquisto, menos poder geopolítico para Estados Unidos. Algunos de los principales productores de esquisto están en América, son Argentina, Brasil y México. Por eso se intenta dominar a los gobiernos de aquellos países y transmitir determinadas ideas a través del complejo sistema de comunicación. Tras ese cambio puede explicarse el hecho de que los nuevos presidentes de Brasil y Argentina estén dominados por empresarios apoyados por empresas energéticas. Y también así puede explicarse la lucha contra los inmigrantes mexicanos. Allí no se puede cambiar el gobierno, pero sí hacer creer determinadas cosas a la población. Dice Baños, si los gobernantes de México saben gestionar adecuadamente este inmenso potencial, tendrán en sus manos otro instrumento más para convertir el país en una de las primeras potencias económicas mundiales en pocos años. Seguramente esta afirmación explica muchas cosas. Además, países como algunos de Europa, algunos del norte de África y China también son productores de este gas. También esto explica algunas cosas. Afganistán está en la ruta de muchos gasoductos que llevan gas. Solo una guerra allí puede hacer que los poderosos controlen los precios. Pues bien, esa guerra ya se produjo a partir del año 2001. No era por causas humanitarias, no era por el 11S. La razón que estaba detrás estaba más relacionada con el precio de las cosas. Y lo mismo sucedió en Irak. Este país había hecho ver la necesidad de aumentar la producción de petróleo. De ese modo bajarían los precios y Estados Unidos perdería fuerza. Entonces hubo guerra. Llegó un gobierno más próximo a la Casa Blanca y el poder no cambió. También Rusia está interesada en ese poder. Además, es un país tanto productor como exportador como importador. Posiblemente eso justifique parte de la Guerra Fría y parte del hecho de que sigan sonando tambores de guerra contra este país. Cuantas más cosas se creen sobre Rusia, más se controlará el poder. En unos días se producirá una nueva reunión de los países de la OPEP. Si deciden bajar la producción, subirán los precios y serán beneficiados países como Arabia Saudí, que es el principal exportador y la principal fuerza de la OPEP. Estados Unidos no quiere que tomen la decisión de bajar la producción. Si lo hacen, perderán influencia política en el mundo. Es por ello que Estados Unidos lidera la oposición a Arabia Saudí tras la muerte por el asesinato horrible del periodista Jamal Khashoggi. No les interesa la verdad, lo que les interesa es dominar el mundo. La cuestión esencial, dice Baños, es ejercer el control de forma directa o indirecta sobre el tipo de energía que prime en cada momento. Quien controle la energía moverá el mundo. La verdad y la realidad está al servicio del poder. El juego es en decir qué es verdad y decir qué es realidad. Creemos en ella según los intereses del gran capital. El Black Friday no está en los precios de las cosas que compramos, sino en el precio del oro negro, en el precio del petróleo, el precio que nos dice quién manda. ¿Quién manda hoy y quién mandará mañana? ¿Pero quién mandará pasado mañana? La guerra de ideas y creencias está servida. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Una historia que nos dice que los papas tienen que ser hombres. Pero hay excepciones o supuestas excepciones, porque cuando hablamos de la papisa Juana, pues lo sabremos hoy. Si es verdad o es mentira, y lo sabremos en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoyos, profesora historiadora. Ana, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. Aquí venimos de papisa, papisa Silvia, papisa Ana. Exactamente, que también las mujeres tienen que tener un hueco en la iglesia. Bueno, que sepáis que es mentira, ¿eh? Es decir, es leyenda total y absoluta. Por lo menos hasta lo que llega. Por lo menos por lo que se sabe, no. Es un mito, pero pues no es que no se sabe nunca, porque si resulta que si salen documentos antiguos y es una fuente histórica, es verdad, pero parece ser que las fuentes con las que se cuentan, pues son mentira. Uh-huh. En primer lugar, el Levítico 21:20 prohíbe el orden sacerdotal

sí se conserva toda, repito, la parafernalia de las grandes religiones antiguas. Por lo tanto, no podemos hacer un juicio de la historia sobre la papisa Juana porque no existió la papisa Juana. Existe la leyenda. Claro. ¿Y de dónde viene esa leyenda? Liga con esa prohibición del Levítico de que los hombres no enteros no podían ser papas, con lo cual parece ser, y por aquí tengo los datos, que lo han quitado los últimos papas, el hecho de que efectivamente tenían que palparles. Y tenían que decir... Se sentaban en la sillita y les metían mano. Donde fuese y decían, duo sabet et bene pendentes. Es decir, tiene dos y además cuelgan perfectamente. Con lo cual, lo de la frase en latín es muy divertida, pero es así, ¿no? Es decir, duo sabet et bene pendentes. Con lo cual... es entero y por tanto puede ser papa. Jolines. Ea, que te tocan. No, dice, no me toques. Bueno, no digo el taco que luego me riñen. Le hacen la revisión. Sí. Y si no tienes dos pendientes, pues no, pues, no habemos si papa. Se queda con uno solo. Y fíjate que ahora dicen habemos papa, pero pueden decir si quieren. Papa por mis cojones. ¿Ea? Tú has dicho el taco, se pidona lo que estoy yo. Claro, y además, sí. Lo de Sela estercolaria es precioso. O estercolaria. Levanta a los que necesitan... A ver... Levanta a los necesitados del polvo y a los pobres del estiércol para que puedas sentarte con los príncipes y ocupar el trono. Salmo 112. Muy bien. ¿Habéis visto qué bonito? Precioso. Sí, es que los textos antiguos son maravillosos. Ana María Vázquez Ois, muchas gracias. Igualmente, carpe diem. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Fíjate, una de las escenas que tú elegiste cuando cumpliste 1000 ediciones del Super 10, ¿sí? Una de las escenas que elegiste como tus preferidas era el comienzo de Match Point. Ese ejemplo de lo que era la vida, una pelota de tenis en un partido, tocaba la red, la pelota subía, iba izquierda, derecha. A veces en la vida, y lo muestra un poquito la película de la que vamos a hablar, la vida depende solamente de eso, de un hilo, de una decisión, pero en ocasiones, en esta, la decisión también puede ser nuestra y de las personas, ¿no? Efectivamente, justo de eso es de lo que trata la película, es verdad. La pelota que pega en la red y alguien la empuja, en este caso, para un lado o para el otro. Cuestión de vida o muerte. La película se titula El Veredicto. Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida. ¿Vienes a la cama? Mañana es el juicio. Vale. Su señoría, a la espera. ¿Todos en pie? Fiona, ¿podemos hablar? Disculpa, he tenido un día largo. No sé cómo decir esto. Creo que quiero tener una aventura. ¿Qué? Te quiero. Estamos destinados a estar juntos, pero ya ni siquiera nos besamos. ¿Diga? Hay un juicio urgente, señoría. Adam, el demandante, tiene leucemia. Sin embargo, él y sus padres son testigos de Jehová y las transfusiones de sangre van contra su religión. Me gustaría escuchar a Adam en persona. Has venido a que cambie de idea. ¿Por qué están mal las transfusiones de sangre? ¿Por qué pasa? El veredicto, interpretado por esa jueza, por Emma Thompson, plantea una realidad, algo que ocurre, el caso de un juez con su vida, sí. Pero... tiene que juzgar una historia que tiene que ver cuántas veces ha ocurrido con un niño con una enfermedad, necesita una transfusión de sangre, pero sus padres son testigos de Jehová. Así es realmente, ese es el comienzo de la película, el tráiler nos lo ha contado enterito, menos mal que después pasan más cosas. Bueno, El Veredicto está dirigida por Richard Eyre, la producción es de Duncan Kenworthy, el guión de Ian McEwan, el novelista y guionista también de moda. Los protagonistas, pues como tú muy bien dices, Emma Thompson con Stanley Tucci y Fionn Whitehead. Bueno, como tantos directores británicos de esta generación, Richard Eyre compagina la televisión con el cine. Recordemos que para la gran pantalla ha dirigido títulos, yo creo que de cierta repercusión, sobre todo por esta sobria eficacia narrativa que atesora Richard Eyre, títulos como Iris, Belleza Prohibida y Crónica de un Engaño. En esta misma línea está esta nueva película, aunque hay que decir que tanto como suya, El Veredicto, La Ley del Menor, en el título original, es de Ian McEwan, que es el autor de la novela y, como decía, también del guión de la película y también de la formidable protagonista, la casi siempre perfecta Emma Thompson. Bueno, ella, como acabamos de oír, es Fiona May, una juez veterana y concienzuda. Cuando empieza la película se enfrenta a un caso realmente grave. Debe dictaminar si autoriza la separación de dos bebés siameses, lo que salvará la vida de uno y condenará, lógicamente, al otro. La oposición de los padres, ya en este primer caso, es feroz, pero el hospital solicita la inmediata intervención y Fiona sabe qué determinación debe tomar y no dudará. Claro, eso no impide que esté preocupada y dolida y que incluso se lleve el agobio a casa. Y no es la primera vez, tanto que Jack, su marido, la acusa del abandono conyugal, sexual también, al que vive sometido por el exceso de trabajo y de dedicación de su mujer. Y la presión llega al máximo cuando a Fiona se le presenta un nuevo caso de dificilísima solución. Adam Henry, un chaval de 17 años, está muy gravemente enfermo, tiene leucemia y necesita una transfusión de sangre como parte del tratamiento. Pero el chico, como sus padres, es testigo de Jehová y la familia en pleno rechaza esa transfusión. Sobre todo los padres, que son fervorosos creyentes, porque Adam es menor de edad por escasos meses y no puede decidir. Y Fiona se ve de nuevo enfrentada a un dilema: hacer que se cumpla la ley, que pone siempre por delante la salud y el bienestar del individuo, o dejar prevalecer las creencias de los progenitores. Y antes de tomar su decisión, Fiona va al hospital a conocer a Adam para hablar con él y tratar de averiguar qué piensa realmente el chico. Bueno, El Veredicto, yo creo que sigue siendo mucho mejor el título original, La Ley del Menor. No es tanto una película judicial, como pudiera pensarse, como una especie de thriller de sentimientos. Por un lado, Fiona y Adam. Si ella decide salvarlo, él le deberá la vida y enteramente su futuro. Por otro, Fiona y Jack. El matrimonio, como ya hemos oído también, hace aguas estrepitosamente. Él está dispuesto a buscar fuera de casa lo que no encuentra allí. Y ella no es capaz de gestionar la posibilidad de una existencia distinta en la que el peso del trabajo no ahogue esa vida conyugal. Y por debajo sí late la fuerza de la ley. El guión describe con la misma minuciosidad el funcionamiento de la judicatura y las relaciones entre los magistrados y los demás miembros del tribunal. Ian McEwan es un experto en ahondar en los entresijos de los sentimientos y el cine, recordemos El Buen Hijo, Expiación o la reciente La Playa de Cecil, por ejemplo, es un terreno ideal para expresarse tanto como la literatura, por lo menos. El reto es para Richard Eyre, que la verdad es que maneja perfectamente los tiempos y los espacios del doble camino por el que transita Fiona, y también para los intérpretes perfectos Emma Thompson y Stanley Tucci. Las escenas que interpretan juntos son una auténtica delicia, y sorprendente el joven Fionn Whitehead, un Adam Henry delicado y lleno de matices. Ellos consiguen que la película se abra a los diversos interrogantes que contiene y que apelan a los sentimientos y a la sensibilidad del espectador. Necesario, muy necesario que el mundo del cine plantee esta realidad y plantee esta serie de hechos. Necesario es que existan películas como esta, como innecesarias son que existan películas como las que vienen a continuación. Son retornos, innecesarios. Sí. Por ejemplo, El Santo, Rebeca, Yo creo que sí, Bruno, que necesarias son, fueron estas primeras películas, estas películas originales, estos remakes, como se dice ahora, estas revisiones, a mí me ponen un poco de los nervios. Bueno, Paramount quiere fichar a Chris Pratt para que dé otra vez vida a El Santo, la serie de televisión aquella muy popular que protagonizó Roger Moore como Simon Templar, el famoso ladrón de guante blanco, y que luego hizo Val Kilmer en la pantalla grande. Lorenzo Di Bonaventura encabeza la producción, que además anuncian que, si va bien, dará lugar a una nueva franquicia del santo por aquí y el santo por allá. Bueno, peor me parece todavía esta otra historia. Como todo el mundo sabe, Alfred Hitchcock dirigió Rebeca en 1940 con Laurence Olivier y Joan Fontaine de protagonistas. Bueno, pues DreamWorks, es decir, Steven Spielberg, quiere resucitar este clásico con Armie Hammer y Lily James, dirigidos ahora por Ben Wheatley. Parece que el proyecto va viento en popa, nada va a haber nadie que lo impida y la película se rodará el próximo año. Y por último, y yo creo que por peor, parece que para remate se prepara también la revisión de Solo ante el peligro. Bueno, el western clásico de Fred Zinnemann, con Stanley Kramer en la producción, con Gary Cooper de protagonista, la película de 1952. Parece que todavía no hay reparto, pero Classical Entertainment, que es la responsable de semejante entuerto, ha contratado ya a David Elehant para que escriba el guión y lo dirija. El productor es Thomas Olaimey y quieren rodar y estrenar el año que viene, de manera que parece que estos tres proyectos, desde mi punto de vista, bastante penosos, van a ver la luz el año que viene. Solo ante el peligro, Rebeca, El Santo, vuelven algunos clásicos, pero remasterizados, rehechos. Sí, sí. Una recagada, perdona. Yo le sugeriría que para hacer Solo ante el peligro vuelvan a tomar la imagen de Gary Cooper, como tú dices, remasterizada y retocada, y la cuelen en medio de un nuevo rodaje, y así, pues todos contentos. No hace falta ni siquiera pagar a un protagonista, lo tienen hecho. Si quieren hacer nuestros oyentes algo bueno, que vayan a internet y vayan al elsuper10.com. Ahí van a tener toda la información sobre lo que cuenta aquí José Manuel Escribano semana tras semana. La lista, todos los factores en juego, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues a Small Food, esta película que cae y vuelve a entrar en la lista. Ya es la tercera vez que lo hace, la película de animación de Kelly Kirkpatrick y Jason Reisi. Tres semanas en la lista, alternativamente. 9. Pues tenemos un estreno, una película estupenda. Estaba aquí esperando y por fin salta a la lista El Ángel, la película argentina de Luis Ortega, con un fascinante Lorenzo Ferro de protagonista. Con él está Chino Darín y, como digo, es la primera semana en el Super 10. 8. El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Sube un puestecito la película de Lasse Hallström y Joe Johnson, con Keira Knightley y Morgan Freeman entre los protagonistas. 7. Repite posición en su tercera semana, no se ha movido de este lugar, Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer con el fabuloso Rami Malek. En fin, una película musical y una película que contiene mucho más, como todo el mundo sabe. 6. Bueno, es la película de la semana, sobre todo porque ha hecho muy buena taquilla. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. El criminal debe ser precisamente Grindelwald, porque yo he visto la peli y no me he enterado de nada. ¿Qué quieres que te diga? David Yates la ha dirigido y Eddie Redmayne repite en esta nueva serie que amenaza con eternizarse. 5. Todos lo saben, la película española de Asghar Farhadi con Penélope Cruz, Javier Bardem, dos de nuestros mejores intérpretes, y la película es Super 10, 10 semanas en la lista. 4. El Reino, otra película española, esta es de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre, estupendo, 8 semanas en la lista, repitiendo posición. 3. Dogman, la película de Matteo Garrone con Marcello Fonte, un intérprete sensacional. 2 semanas en la lista, las 2 en la tercera posición. 2. Pues aquí tenemos Petra, otra película española, huele a Goya para algunas de sus categorías. 5 semanas en la lista, Jaime Rosales es el director y Bárbara Denny su protagonista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues Cold War, sigue aquí la película de Pavel Pawlikowski, una película polaca, una película quizá un poco más difícil de lo habitual, pero realmente espléndida. 7 semanas en el Super 10, todas en todo lo alto. José Manuel, acaba de comenzar y ya podemos decir que estamos en la campaña de Navidad. ¿Va a haber cambios? ¿Y crees que va a haber cambios en la lista en el Super 10? Porque pues, llegan nuevas películas, habrá mucha animación, habrá mucha película infantil de aquí a un mes, ¿no? Y sobre todo, se están estrenando tal cantidad de películas que necesariamente eso se tiene que notar también en el Super 10. Sobre todo también en el cine español. Es un aluvión de estrenos españoles, seguramente de cara a los Goya, porque ya se acaba el año, que no van a caber todas, no digo ya en el Super 10, ni siquiera en la cartelera. Pues tenemos que estar muy atentos aquí al Super 10 y a lo que nos cuenta cada semana José Manuel Escribano. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bellezas, ¿cómo estáis? Señales del fin del mundo son las imágenes terribles apocalípticas que nos llegaron desde Haití. Un río de plástico, pero un auténtico río. Millones y millones de plásticos que venían del mar y llegaban al interior de la isla. Imágenes terribles. Bueno, pero esa realidad, que nuestros océanos están contaminados por plástico, es... Evidente. Y también... Además que abrir, cuando hace poco ha quedado varado también, creo que ha sido un cachalote, ¿sí? Y al hacerle la autopsia al animal, porque lo que se ha descubierto es que en sus intestinos, sus estómago e intestino, estaba atiborrado de fragmentos importantes y grandes de plástico. Qué asco. Que en su recorrido, cuando está en el mar, va ingiriendo... Exactamente. Pero es terrible lo que estamos haciendo con el planeta. Pero no solamente hay plásticos en el mar. No solamente hay plásticos en el mar, como todos muy bien sabemos, y como además ahora ha evidenciado un estudio de la Universidad de Barcelona, que ha cuantificado la presencia de microfibras textiles en los fondos marinos. Concretamente, este estudio se ha llevado a cabo en los mares del sur de Europa, desde el mar Cantábrico hasta el mar Negro. Ya existía uno anterior, realizado también en el Atlántico, pero este se ha centrado en la cuenca mediterránea de los mares del sur de Europa, y ha sido llevado a cabo. Microfibras textiles, es decir, ropa. Ropa, exactamente, ahí es donde vamos. Estas fibras son fibras de colores que tienen una longitud de entre 3 a 8 milímetros, pero son extremadamente finas, alrededor de una media de 0,1 milímetros, ¿no? Y en su mayoría, en la inmensa mayoría, proceden evidentemente de nuestras lavadoras, tanto de nuestras casas como del proceso de lavado industrial también, ¿no? Pero, qué fuerte, ¿no? Ahí sí tenemos no hay vertidos, cada uno no por hay parte de industrias. No. Ellos, el estudio, lo que constata, porque el estudio ha considerado todas las partes o bastantes zonas, creo que han sido casi 30 diferentes tipos de zonas de estos mares, desde, digamos, la zona costera hasta las zonas más profundas, superiores a profundidades de más de 2.000 metros, ¿no? de profundidad. Y lo que han visto es que estas son fibras de colores y que por la zona en las que han sido localizadas, muchas de ellas, ahora hablaremos un poco de la distribución, han llegado hasta esas zonas por el efecto de lo que llaman ellos los cañones marinos, ¿no? Que son como profundas lenguas de corriente marina. Eso te iba a decir, corrientes. Exactamente, pero no solo corriente, ¿no? Sino también por otras circunstancias, ¿no? Al final van a depositarse en los fondos del mar más profundo, ¿no? Del mar más más abierto, porque es lo que crees. ¿Cuáles son los mares y los lugares que están más afectados, bueno, por pues esta inversión de ropa en el mar? Los en el más afectados, concretamente, las densidades más altas de fibras se han encontrado en el mar Cantábrico, seguido del Mediterráneo Occidental y el mar de Alborán. El mar de Alborán es esa zona del mar Mediterráneo situada, digamos, frente a las costas de Almería, por así decirlo, ¿no? En el sur de España, ¿no? Y las zonas donde menos partículas sean, o densidades más bajas de estas partículas han encontrado, han sido en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Negro, ¿no? Lo que está claro que... O sea, es un problema muy español, ¿eh? Muy español. bueno, en esta cuestión sí, en el análisis de los mares del sur de Europa, sí es una zona, sí, claro, muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Es donde más estamos afectados, por ejemplo, en la zona cantábrica, ya te digo, es donde ellos han encontrado una gran cantidad de estas, las densidades más altas de estas fibras. O sea, pero el estudio no ha sido en las aguas de todo el planeta, sino no, se han focalizado aquí. Se ha focalizado, ya digo que existía un estudio anterior en aguas atlánticas, pero aquí se ha focalizado en las aguas del sur de Europa. Vale. De los mares del sur de Europa, ¿no? De toda la costa. Las costas españolas y el Mar Negro. Básicamente, por así decirlo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que evidencia es que la lejanía del mar profundo, o sea, el mar abierto, no impide que se acumulen fibras, puesto que el 20% de estas partículas se han hallado en mar abierto y a profundidades superiores a los 2.000 metros, ¿no? Que es por efecto de estas lenguas, de estos cañones marinos que ellos llaman, ¿no? El fondo de estos cañones submarinos han aparecido, o sea, concentran aquí, mientras que las laderas de los fondos marinos más cercanas a la costa han aparecido cantidades significativamente menores que en estos fondos en mar abierto, por así decirlo, ¿no? Lo que sugiere es que, según los científicos de la Universidad de Barcelona que han realizado este estudio, es que estas fibras provienen de tierra, y que se acumulan en la plataforma continental, y desde esa plataforma continental son transportadas por diversos procesos, en esos cañones, exactamente, ¿no? Hasta llegar a unas hondonadas, donde digamos que por la profundidad de esa hondonada se quedan ahí retenidas y se van acumulando, por así decirlo, ¿no? Entre estos cañones submarinos son unos, digamos, conductos naturales, por así decirlo, corrientes, que unas veces pueden ir entre rocas, entre el propio fondo marino arenoso o simplemente por efectos de corrientes típicas de una zona muy determinada, ¿no? Y son los que arrastran desde las plataformas continentales a estas hondonadas, y por eso en estas hondonadas es donde más han evidenciado que existen estas. ¿Y esto también lo ingiere la fauna marina? Claro, eso es la historia. Hay un potencial efecto negativo sobre estos ecosistemas marinos en todos los sentidos. No existe a día de hoy un estudio que demuestre que la presencia de estos tejidos, de estas microfibras, sean perniciosos, porque no se puede decir ni que sí ni que no. Por eso se dicen, no hay un estudio, por eso ellos dicen que es potencialmente peligroso, claro. Pero o potencialmente negativo, exactamente son las palabras, pero porque dicen potencialmente porque todavía no ha habido ningún estudio que se haya detenido en estudiar la negatividad de la presencia de estas microfibras en estas 29 estaciones entre 42 y 3.500 metros, que es donde ellos han realizado las catas de esto. ¿De dónde son estas sustancias químicas? Bueno, pues evidentemente el principal tipo de microfibra es la celulosa, tanto en su forma natural, como puede ser en algodón y lino, como en celulosa regenerada, como puede ser el rayón o la viscosa, ¿no? Sobre todo, evidentemente, de ropa de vestir y de textiles industriales. Es la procedencia de, una vez analizados estos restos, ¿no? Las fibras sintéticas, las que ya no son de origen celulósico, son fundamentalmente poliéster, que es el tejido más abundante, posteriormente el acrílico, la poliamida, el polietileno y el polipropileno, ¿no? En definitiva, estos son restos de plástico puro y duro. Lo que pasa es que grandes estudios sobre contaminación de estos elementos en medio marino están realizados sobre grandes cantidades o grandes piezas o grandes fragmentos relativamente grandes, ¿no? Comparados con estas microfibras tan pequeñas de las que hemos hablado, por eso hasta ahora no se habían analizado, pero estos estudios evidencian que no solo está contaminado de grandes pedazos de plástico, sino todavía hay microfibras tan pequeñas, que al ir acumulándose en estas hondonadas, pues es cuando uno se da cuenta de todo lo que estamos vertiendo al mar. Lo que pretende este estudio, o pretende llamar la atención sobre el proceso, tanto realizado en casa como a nivel industrial, del lavado. Claro. O sea, que algo tan sencillo como el poner una lavadora, resulta, yo tengo por aquí unos datos, a ver, que una lavadora puede liberar hasta 700.000 microfibras a las aguas residuales en un solo lavado. 700.000 fibras, microfibras, estamos hablando en cada lavado, ¿no? Todo esto lo echamos... Me vas a permitir, hay mucha gente que se pregunta, si yo he metido dos calcetines, claro, ¿dónde están los calcetines? ¿Dónde están? Pues aquí, eso, no, aquí en el eso mar. Nos pasa. Las pelusas, ¿dónde están? ¿Dónde se han perdido? Yo he metido dos calcetines, igual eso no me sale uno. Pues sí, están en estas hondonadas, en efecto, ¿no? Que perdí mi ropa interior hace años. Lo que se pretende es poner un poco también el foco en este problema, que no lo habíamos o no se había detectado en estudios científicos tan importantes como este hasta ahora, y llamar la atención sobre el proceso de lavado, que es algo que hay que realizar, evidentemente, pero que habrá que dotar a las fábricas, o los fabricantes deberán de dotar o investigar más, poner más investigación y desarrollo en los filtros, que sean mucho mejores, en el agua que directamente de la lavadora echamos a las alcantarillas. Claro. Esas aguas habrá eso, que... Eso es lo más importante. Y dotar a las máquinas de unos filtros mucho más importantes, mucho mejores de los que hay a día de hoy, ¿no? Fíjate, Javier, nos has contado en estas últimas semanas, en las señales del fin del mundo, diferentes elementos que se están encontrando, y los científicos los están hallando de forma muy evidente. Por ejemplo, en el mar, bidones radiactivos, plásticos, islas de plástico. Tú nos has hablado de esa isla de plástico. ¿Va a haber un día en que en el mar lo único que no haya sea agua? Pues prácticamente va a ser el elemento menos presente en lo que no sé cómo se llamará en el futuro, ¿no? Pero a este ritmo sí, lo que estamos... Bueno, pues todavía, como tú muy bien sabes y muy bien has dicho hace no poco, pues todavía hay mucha gente que niega esto del cambio climático, sí, y de la contaminación de los mares. Pues gente tan importante como el presidente de los Estados Unidos o como la ex alcaldesa de Madrid, que en su momento, ¿os acordáis? La señora Botella dijo aquello que no pasaba nada, que la tierra está para que el hombre la utilice hasta que se acaben los recursos. Más o menos llegó a decir esto, ¿no? Que el planeta Tierra está para esto, para que el hombre... Para que lo destrocemos. Lleguemos hasta bueno, claro. Pues claro, con... Hoy he contado no sé si en la cara B algo que es muy importante para saber por qué existen escépticos en el cambio climático. Detrás están en muchas ocasiones empresas energéticas, los precios del petróleo, el control del mundo a través del oro negro. Eso explica muchas cosas que están ocurriendo y muchas cosas que se piensan, pero es innegable, es una realidad que no se puede negar, la del cambio climático. Y hay muchas circunstancias de estas que con... poquito, relativamente poquito esfuerzo, podríamos hacer bastante, ¿eh? Podríamos ves que es la cultura como hacemos, estamos hablando de mejorar, hacer más eficientes los procesos de lavado en casa, en los industriales, los procesos de fabricación de ropa, también hacerlos de forma más eficiente, pensando que todo lo que echamos por el desagüe al final acaba en el medio marino, que de una forma u otra nos es devuelto. Claro. Tarde o temprano todo eso, por medio... El anisakis y todas esas cosas vienen de todo este jaleo. Los ecosistemas marinos se van fragilizando cada vez más hasta que llegue un momento que si no ponemos un coto ya a esta salvajada que continuamente hacemos, pues nos van a devolver prácticamente... No vamos a poder vivir para nada del medio marino. Si es que nos envenenamos, ¿no? Nos envenenamos primero con la cantidad, pues eso, de gases que lanzas a la atmósfera y que te lo estás respirando, y para incluso hacer tu proceso de digestión lo necesitas ese oxígeno, con lo cual te estás tomando veneno. Te estás tomando también productos que los estás pescando en el mar, que también los estás envenenando. Con lo cual luego, claro, dicen, no, hay unas enfermedades muy raras, hay unas mutaciones, si es que las creamos nosotros mismos. Nos contó Javier Sevillano la invasión de plásticos en el mar, en los océanos. Nos contó también la de los bidones radiactivos. Ahora se han encontrado microfibras textiles, es decir, ropa. Ropa en grandes cantidades, de forma muy pequeña cada una de las microfibras, pero todas juntas son muchas. Están contaminando el mar. Se han descubierto en muchas partes del Mediterráneo y sobre todo en las costas españolas. Microfibras textiles. Otra de las señales del fin del mundo que nos cuenta aquí cada semana Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Mañana más. Eso. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Ya llegará después de las noticias en Onda Cero. Ya sabéis lo que tenéis que escuchar. Onda Cero, esta cadena de emisoras. Gracias. Hasta mañana.